criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Conversatorio organizado por la Red de Apoyo Agustina Reinao. Parte 1. Rucalhue. En este podcast escucharás la intervención del lonco Segundo Suárez Marihuán, del territorio Alto Biobío de Wemmapu, explicando parte de la historia del rechazo a la construcción de la central Rucalhue, proyecto hidroeléctrico de la empresa Rucalhue Energía SPA, filial del conglomerado chino internacional Water and Electric Corp. Bien, ahora uno siempre se le va mucha idea al entrar en esta conversación, pero después pensando hay cosas que hay que decir antes que termine esta conversa. En el caso de los peñas que están presos, no es necesario ir con hartas cosas que años anteriores uno, para ir a ver unos peñas y la miel, iba con hartas cosas. Pero los peñas o las mieles no necesitan esa cosa material, solamente una visita, solamente un saludo, nada más que eso. Y con esa presencia dentro del recinto, los peñas se sienten bien. Así que lo intro peñas y las mieles, de en algún momento que le nacan, porque aquí no nadie se le obliga, pero sí, nadie también estamos libres de en algún momento, porque hay un despertar, no solamente de los jóvenes, sino que también la naturaleza está despertando, está respondiendo de alguna forma con nuestro Benetón y Atón, naciendo más y naciendo de Huayquenes. Pero también la otra parte, nuestro enemigo también está atento en eso, apresando, secuestrando, especialmente los que dirigen o los que encabezan cada recuperación de tierra y también a la defensa de nuestra agua, nuestro lerbo. Entonces, la convivencia, nuestra alianza mejor es con nuestra naturaleza, ir con Peñantún y ir con seguridad a ir a ver a nuestros peñas en la cárcel. También decir, por último, hay también la militarización, la culpa también lo tenemos nosotros, en parte, porque hay mapuches que, porque las instituciones del gobierno creó varias leyes, como la ley indígena del 92, para invalidar la figura del lonco y en este caso que el presidente valga más que el lonco. Y ahí por eso que muchos consulta indígena del Estado o del gobierno lo hace con algunos peñas que buscan la legalidad. Pero esa legalidad son ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra libertad, porque nosotros antiguamente siempre fuimos libres, así como la naturaleza, el río, todo, el aire. Pero en este caso, todos estos elementos, ya sea el aire, o el mismo el antasol, está intervenido de alguna forma, están sacando energía en todas partes, ya sean los volcanes, geotérmica, energía solar, energía hídrica, así que todo está alterado, también la naturaleza en algún momento va a responder, así que en eso quería basar tu peña sin miedo, por algo están estudiando y también la naturaleza lo está llamando, regresen a su tierra, defienden, porque ¿qué pasó en el año 90, 92, cuando la misma empresa crea alguna ONG? En este caso, en Ralco se creó una ONG que estaban unos periodistas y así otros, distrayendo a la comunidad o a la sociedad nacional, que como que estaban en contra del proyecto, pero sin embargo ellos estaban funcionando con, la ONG siempre va a funcionar con recursos, dinero de los empresarios, así que eso también puede pasar, ahora entrando un poco en el tema de Rocal, también puede estar funcionando, así que hay que conocer realmente cuáles son realmente los líderes o que van a encabezar en esa defensa de nuestro lego. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque también de esos falsos dirigentes que buscan la legalización y después firman, porque la consulta indígena, el gobierno firma con algunos. Y eso algunos han hecho militarización a su zona, de Wench en este caso o en otro territorio. Porque aquí el Estado, el gobierno, vale el presidente, no el legítimo loco que son mandatados. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Primero, antes de Rocalwe, hacer una pequeña análisis sobre la construcción de centrales Panqui, primero. Desde el 90, 92, Central Ralco. Aquí ocurre una resistencia quizá más familiar. La niñita Quinchemán, la tita Quinchemán y la Nicolasa, que es padre de cáncer. Así que la niñita Albertita todavía está viva, pero ya está bastante avanzada su edad. Ya no sale, pero ella en algún momento se interpreta un poco de Yanacona, pero uno como vive en ese territorio, ellos por falta de conocimiento se dejaron llevar por otro ambientalista en ese momento, lo cual llevaron a la hacer un acuerdo amistoso en el año 2004. Y ese acuerdo amistoso se trataba de esta forma, con la OEA, o sea, Organización de Estados Americanos, donde el Estado de Chile se compromete de no construir más centrales. También en este acuerdo se crea la comuna. En el 2004, no más centrales, pero eso se rompe. Aquí el Estado de Chile, con su gobierno de turno desde que hace funcionar en el año 2000, o sea, 200 años atrás, 1818 o 1810, cualquier tratado en su historia nunca ha respetado, nunca ha cumplido, así que y nunca lo va a cumplir. Así que ese tratado amistoso del 2004 fue solamente un engaño. En especial la ñañita de repente lo engañaban haciendo gira por Europa, dando a conocer la resistencia del río Biobío. Pero se perdían 1 o 2 o 3 semanas mientras la empresa construía la represa. Cuando ya volvieron, ya estaba construido. Entonces, por eso de repente no es bueno abandonar la lucha en su territorio. No es bueno andar tanto tiempo afuera si los otros están calladamente construyendo. Y cuando se crea la comuna también, no más centrales, Alto Biobío, o sea, el territorio pehuenche correspondía de Santa Bárbara hacia la cordillera. Y en ese momento, cuando ya se llega de acuerdo, fue un engaño, se corre el límite de Santa Bárbara, el territorio Alto Biobío, y llega hacia la cordillera, hacia Rincón Omá, los pehuenches, y de ahí para allá, dicen, ya no se va a construir centrales, y de ahí para acá. En el 2009 ya se construye otro, que es el Central La Angostura. Entonces, la reacción también de parte nuestro LOF en resistencia en cuanto a recuperación, rehabilitación de tierra, sacamos el límite que estaba ahí en el Puente Queuco, lo corrimos hacia abajo, como 20, 30 kilómetros hacia abajo, donde está el Piblo, donde se construyó el central Angostura. Y posteriormente ahora aparece que quieren construir el Rutjalwal, porque rompieron ese tratado. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Rucalwe. Y aquí hay dos movimientos, que son el movimiento pasivo, que lo lleva la Malendeuvo, una ONG ambientalista a la defensa del río Biobío. Hay dos ríos, hay el río Queuco y el río Biobío. El río Biobío hay dos centrales, o sea, está el del Pange y del Ralco. Y Biobío sería Buibui, que sería la en Chedumón o Mapudungún, que el río corre libremente. Y el de Queuco también tiene un significado: Yeuco, agua limpia, agua pura, y donde se juntan acá, en Rucagua. Y la Malinalco, esa organización ha presentado la parte judicial, tanto en la Corte Suprema. También se habla con CONAF, presentando también que anule el permiso que ellos, CONAF, ha presentado. Y la otra parte también, eso es el otro movimiento un poco más radical, donde netamente se niega o negamos nosotros que no se construya más represas. Que frene y que la empresa china abandone. Entonces aquí, bueno, hay que actuar de las dos formas. Primero, pasivamente, el diálogo no funciona, así que también de alguna forma las manifestaciones se hacen en diferentes formas. Muchos lo han interpretado el Estado de Chile como la APRA, todo eso lo han interpretado que uno está incentivando la violencia, pero la violencia ya se instaló en el año de la pacificación de Araucanía, 150, 130 años atrás. Así que ellos son los que ejercen la violencia por su ley y también la comunidad en resistencia. Mientras haya resistencia, no va a haber construcciones por el Queuco, porque hay tres, cuatro centrales también mirados por ahí. Y mientras haya resistencia en recuperaciones, se ha respetado un poco. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Puede haber mucho mapuche también muy espiritual, pero hay muy poquitos que también se están vendiendo, dándole visto bueno al Estado, en especial se ve en la consulta, o en alguno, o en el paz y entendimiento que siempre encabezan los mismos personajes, como Huanchunilla y así otros mapuches. Cualquier consulta o cualquier cosa que hay del Estado están ahí primero, representando a los restos del pueblo mapuche. Pero para nosotros, como mundo espiritual, no lo representa, así que estamos tranquilos, vamos a seguir adelante. Esté como esté el escenario, cuánto estemos, pero lo importante es que hay que ir sumando, en especial los jóvenes, porque aquí hay que luchar por 5, 6, 7 generaciones. Porque ellos siempre están luchando por 100, 200 años. Porque cada represa que se instaló en el Biobío, una firma o un contrato de 100 años. Ya aseguran su hijo, su nieto, todo. Y nosotros solamente los peñi, que son medio o medio flojitos, como zánganos, andan buscando solamente trabajo y listo. Después terminan 3, 4 años y vuelven sin nada y de nuevo. esperando otros proyectos. Si la comunidad está viva, su tarea en cuanto a la resistencia tiene que dar señales de diferente. Porque cuando uno ve, va a pasear en una casa, si hay humo hay vida. Y si no hay humo no hay vida. Así que eso, exactamente. Eso, ok. Criminalización de la defensa de la tierra y el agua. Conversatorio organizado por la red de apoyo Agustina Reinao. Junio 2025.